que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mad Max comenzará a grabarse este año. Fury Road fue una de las películas que marcó la década pasada por su sólido elenco y por su espectacularidad visual. Esta cinta tendrá una secuela que empezará rodaje en los últimos meses de 2020. Al igual que en todos los filmes anteriores, será George Miller quien se hará cargo de esta nueva entrega que llevará por nombre Mad Max Wasteland. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.